Tanto que sufrir por gente que no me valora. Poco a poco mi bondad se deteriora por tanto sufrimiento impartido hacia mí. Yo tengo mi forma de ser, yo es que soy así. Gente que ha mentido para ensuciar mi nombre, diciendo mentiras y para encima se esconden. No dan la cara, no se puede ser más cobarde, rajando de mí para pedir perdón ya es tarde. Que algunos les crean me parece lamentable, han cuestionado mi persona sin ni siquiera hablarme. Es falta de inteligencia lo que noto en esa gente, o simplemente es maldad porque no venís de frente. Inventando cosas para que otros me desprecien, sus cabezas drogadas no han visto la superficie. O colegas que hablan mal de ti delante de las chicas para dejarte mal de una forma muy patética. No me quieren, eso ya es evidente, lo veo en sus caras constantemente. Mienten, insultan, no te dejan por los suelos, a esa gente que se pudra en el infierno. No me quieren, eso ya es evidente, lo veo en sus caras constantemente. Mienten, insultan, no te dejan por los suelos, a esa gente que se pudra en el infierno. Esa gente espero que oigan lo que estoy diciendo, no merecen vivir, sois unos cabrones y os estoy viendo. Decís que soy un personaje y la verdad a mí me da igual, más lo eres tú con tu pedazo de retraso mental. Tachándome de drogadicto cuando ellos se drogan, cuando tienen menos neuronas que una esponja. Se creen que así alcanzarán la paz y solo buscáis guerra. Si volviera a ser como antes os enterraría bajo tierra. Tenéis suerte de que de verdad yo haya cambiado. Yo no merezco esto por mucho que te hayan contado, porque tal vez lo que te cuenten no te lo cuenten al completo. Y vosotros os lo creéis amigos, los reyes magos han muerto. No sé qué hacer, me contengo porque quiero estar en paz, aunque parece que las cosas ya empiezan a mejorar. Gente idiota la hay en todas partes, hay que acostumbrarse sin intentar desmoralizarse. No me quieren, eso ya es evidente, lo veo en sus caras constantemente. Mienten, insultan, no te dejan por los suelos, a esa gente que se pudra en el infierno. No me quieren, eso ya es evidente, lo veo en sus caras constantemente. Mienten, insultan, no te dejan por los suelos, a esa gente que se pudra en el infierno. Es la envidia que es mala y vosotros la sentís, básicamente porque sois malos, os lo digo así. Yeah. Estar atentos.